9 de la mañana con 56 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Ahora abrí el libro y nos mandó al capítulo 13 que nos habla sobre el mundo inocente. Y hoy vamos a hablar del apartado número 11 que se titula La paz del cielo. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, la paz del cielo. Las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Aún así, nadie piensa que está en conflicto y abatido por una guerra cruel, a menos que crea que ambos contendientes son reales. Al creerlo, se ve obligado a escapar, pues una guerra así pondría fin a su paz mental y por lo tanto lo destruiría. Mas solo con que se diese cuenta de que la guerra es entre un poder real y uno irreal, podría mirar en su interior y ver su libertad. Nadie pensaría estar abatido y atormentado por interminables batallas si él mismo percibiese que no tienen absolutamente ningún significado. No es la voluntad de Dios que su hijo viva en estado de guerra. Por lo tanto, el imaginado enemigo que su hijo cree tener es totalmente irreal. No está sino tratando de escapar de una guerra encarnizada de la que ya te has escapado. La guerra ya terminó, pues has oído el himno de la libertad elevarse hasta el cielo. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación, porque tú no creaste la libertad. Mas de la misma manera en que no creaste la libertad, tampoco creaste una guerra que pudiese poner en peligro dicha libertad. Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. La guerra, la culpabilidad y el pasado desaparecieron al unísono en la irrealidad de donde vinieron. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos. Este es un apartado muy bonito de La Paz del Cielo porque nos vuelve a abrir los ojos, nos vuelve a despertar, nos vuelve a recordar que tanto el olvido, el sueño y la muerte pues no son reales y estos forman parte de la culpabilidad, ¿no? También nos recuerda que estamos libres y que no estamos en una guerra. O sea, de lo que nosotros tememos, los miedos, las angustias, las preocupaciones, las tensiones, el estrés, la ansiedad, o sea, todas estas emociones forman parte de esta guerra, ¿no? De la cual es irreal, que no es verdadera. Y a veces pensamos que no nos podemos escapar de todos estos problemas, cuando realmente somos libres y lo hemos sido libres desde hace mucho tiempo. Ya nos dice y nos recuerda el día de hoy que no es la voluntad de Dios que tú, que yo vivamos en estado de guerra. O sea, todo lo que nosotros creemos ser y tener en nuestra vida o lo que vemos en el mundo no es real como nosotros lo estamos contemplando. E inclusive puede ser que ahorita te sientas mal físicamente o te sientas mal emocionalmente y entonces todo lo ves gris, literal, ¿no? Porque ahorita se ve gris el cielo. Pero eso no quiere decir que así lo vas a ver siempre y lo vas a contemplar. Puede ser que ahorita en este momento te cambie todo, te sientas muy bien físicamente, te sientas muy bien emocionalmente y entonces empiezas a contemplar la vida desde otra perspectiva diferente a la que estabas contemplándola hace 5 minutos o hace 2 minutos atrás. Entonces, la paz del cielo consiste en reconocer de que tú estás libre de todo eso que no te gusta y que puedes vivir realmente pleno tu día, pleno cada momento, que puedes vivir en el cielo. En el cielo está todo lo que Dios valora y ahí nada es ambiguo, nada es antiguo, todo está claro, todo está lleno de luz, todo está luminoso. En el cielo ahí no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay miedos, no hay angustias, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay nada de esto, no hay contrastes, ¿no? Que a veces nosotros decimos, bueno, tal vez no me está yendo bien en esta parte de mi vida, pero me está yendo bien en esta otra, y vamos haciendo balances, ¿no? Vamos haciendo comparaciones cuando son innecesarios. Imagínate que te va muy bien en tu trabajo, pero con tu familia te está yendo, con tu pareja te está yendo muy mal. O te está yendo muy bien con tu pareja, pero con tus hijos estás preocupado por los hijos, preocupada por los hijos, ¿no? O imagínate que te está yendo bien en todo, pero en tu salud no. O imagínate que te está yendo mal en todo, pero tú te sientes bien. O sea, como que es todo un enredo, ¿no? Puros contrastes que realmente pues no nos ayudan en nada. ¿Por qué? Porque no estamos contemplando la vida tal cual es. No estamos aceptando la vida tal cual se nos está mostrando, tal cual estamos aprendiendo. Imagínate, cada instante es una oportunidad para aprender una lección y tal vez cada oportunidad la pasamos de lado y no aprendemos y no aprendemos y no aprendemos. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que había algo detrás de esto, de esa experiencia que estábamos viviendo que no estábamos aprendiendo? A mí me ha tocado, me ha pasado, me sigue pasando. Y después, o sea, te das cuenta que dices, ¿era esto? O sea, por ejemplo, en la salud, ¿no? Cuando estuve mala de la bacteria, estuve con un síntoma por todo un año. Y por todo un año estuve tomando probióticos. El día que dejé los probióticos, pero seguía ese síntoma. Entonces regresaba a los probióticos. Dije, porque eso no era. Me quitaba ciertos suplementos, ciertas vitaminas, ciertos alimentos y no sabía qué era. Hasta que ya después de un año dije, pues es que desde que me enfermé empecé a tomar probióticos. Entonces los dejé, ya definitivamente dije, voy a dejarlos mínimo 3 semanas. A las 2 semanas de que dejé los probióticos, se me quitó ese síntoma que tuve por todo un año. Entonces, a veces la vida, o sea, te está mostrando, oye, aprende esto. Esto es lo que te está ocasionando esto otro. O esto no lo has aprendido, por eso se te está presentando. No te necesita tomar tanto tiempo como me tomó a mí, ¿no? Para aprender algo. O probablemente te necesitas más tiempo, no sé. Hay gente que vive la experiencia una y otra vez toda su vida y dice, ¿por qué me pasa esta misma experiencia? Ya sea en el trabajo o ya sea, con la sociedad, ¿no? Con la gente en general. ¿Por qué? Porque no has aprendido algo. No lo has aprendido como lo tienes que aprender. A veces uno piensa, ya lo aprendí. Ok, creo haberlo aprendido. Y si te vuelve a presentar, no lo aprendiste. Entonces no hay que estar enojados porque vivimos una experiencia una y otra vez. Al contrario, es abrir bien los ojos y decir, a ver, ¿qué me quieres mostrar o qué me estás mostrando que yo no lo estoy viendo? A veces son las cosas tan simples que nosotros lo queremos difícil, o sea, queremos que las cosas sean difíciles para arreglarlas, ¿no? En el cielo, nos dice el libro de Un Curso de Milagros, que no recordarás cambios ni variaciones. Solo aquí tienes la necesidad de contrastes. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ello aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Entonces, cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. Entonces, cuando aprendamos que le pertenecemos a la verdad, esta vendrá hasta ti, quedamente, sin diferencias de ninguna clase, y no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender que eso y solo eso es lo que quieres. No temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. La voluntad de Dios no fracasa en nada. Entonces, ¿qué se nos está pidiendo el día de hoy con este título de este apartado que elegimos al azar? Si el título es La Paz del Cielo, es que podamos vivir esta paz del cielo. Es que tengamos fe únicamente en lo que es verdad. Que tengamos fe en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que te pueda privar del cielo o que te pueda privar al cielo de tu presencia. O sea, ni nuestros miedos, ni todo lo que tenemos en nuestra mente a través de nuestra imaginación, ni todas esas pesadillas, ni todas esas cosas que estamos pensando, nada de eso nos va a privar del cielo, porque esa es la voluntad de Dios, que estemos en el cielo. Y no nos vamos a ir al cielo cuando ya dejemos este cuerpo. Puedes vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Por qué no lo aceptamos? ¿Por qué no lo queremos vivir así? Esa es la pregunta, ¿no? Que nos podemos hacer si es que no lo sentimos así. Si realmente nosotros queremos oír la voz de Dios, esa voz la oiremos. Porque la comunicación con Dios mismo está colocada dentro de ti y se une a tu mente, y eso no puede ser destruido, no puede ser separado, siempre está ahí. Tal vez nosotros tenemos esa creencia o ese deseo que estamos desconectados de Dios, que no estamos en la misma sintonía, pero eso nada más es nuestro ego el que nos está diciendo. ¿Para qué? Para que no nos abramos a escucharlo. Es como cuando alguien sabe algo maravilloso que tú tienes y no te lo dice. Y te hace pensar que no lo tienes y que estás muy lejos de conseguirlo y que nunca lo vas a conseguir cuando ya lo tienes. Ese es el ego, ese mentiroso que no te dice que ya lo tienes. O que te hace creer que te falta mucho para tenerlo o para alcanzarlo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido, que enseña que lo que no es verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. Esta es la reconciliación con la que el ego quisiera sustituir tu reconciliación con la cordura y con la paz. El Espíritu Santo tiene pensado para ti un tipo de reconciliación muy diferente y lo pondrá en práctica tan inexorablemente como que al ego le será imposible poner en práctica lo que él se propone. El fracaso es cosa del ego. Cuando uno siente el fracaso o cree en el fracaso, es porque está siguiendo al ego. No viene de Dios el fracaso. No existe para Dios el fracaso. Entonces, siéntete orgulloso, siéntete orgullosa de lo que eres, de lo que tienes, de lo que no tienes, porque realmente es lo que tú necesitas vivir y lo que tú necesitas. Si necesitaras algo más, lo tendrías. Si necesitaras otro trabajo, lo tendrías en este momento. Ahorita estás en algún lugar, en alguna situación, con una pareja, con una con una experiencia tal vez, que nosotros le llamamos enfermedad, por alguna razón. No es un error, no es algo que, no debería de estar sucediendo. Si está sucediendo es porque así tenía que suceder. Y así como está sucediendo es perfecto, aunque nosotros no lo veamos así. Queremos liberarnos de todo eso que nos pesa, de todo lo que nos atormenta, de todo lo que nos causa miedo, de lo que nos causa dolor, tristeza, angustia, estrés, entonces vamos a reconocer que todo eso se va a quedar en la bolsa de las ilusiones. Imagínate que todo eso está dentro de un globo como el aire que está dentro de un globo o el gas que está dentro de un globo. Cuando tú pinchas un globo, ¿qué pasa? Se desinfla completamente y te das cuenta que no había nada, ¿verdad? Así son las ilusiones, no necesitas cargarla. La reflexión del día de hoy también va acorde, la reflexión está elegida al azar también. Nada de esto es un error, ni tampoco es coincidencia. El año pasado escuchaba mucho la palabra diosidencia, ¿no? O sea, que son mensajes de Dios. Entonces, si lo quieres ver así, velo así. Sin embargo, no reprendas lo que estás viviendo, no lo rechaces, acéptalo, fluye con él. Dile, pues no me gusta, pero aquí estoy para darle la cara y para escuchar aquello que tú me quieres decir, vida, o Dios, o maestro, o guía, o ángeles. No sé cómo tú le llames, pero ábrete a escuchar y aprender, ¿no? Lo que te están mostrando, lo que te quieren enseñar. Y no importa dónde estés, con quién estés, qué es lo que tienes o no tienes, o qué crees que te falta, o sea, agradece. Agradece porque desde nuestra perspectiva no estamos viendo realmente el regalo de la vida. Sin embargo, todo esto es un regalo en conjunto. Y al momento de que lo aceptemos, nos liberamos de todo ese peso, todos esos pensamientos que tenemos y que los guardamos en nuestra mente. Decir, no, es que yo debería, es que yo tengo, es que yo debo. O sea, yo debo comprar esto, yo debo tener esto, y yo en 5 años me debo de retirar, o no sé. O sea, puros planes, puras cosas que realmente ni sabemos si vamos a estar en 5 minutos más aquí. Entonces, libérate de todo aquello que realmente no necesitas. Nada de tus pensamientos los necesitas. No te estreses por los planes que tienes. Haz planes, pero reconoce que esos no son los que te van a llevar a tu felicidad ni a tu paz. ¿Por qué? Porque los planes no son para ser felices. No son para decir, en el mañana, en el pasado, estuve mejor o estaré mejor en el futuro, ¿no? En el mejor momento en que puedes estar es en este. Entonces, ¿no es el mejor momento para ti? Si no es, entonces despierta y agradece. Agradece que este momento que tú estás viviendo es el mejor momento que tienes, porque si no, no lo estarías viviendo. Así es sencillo. No importa cómo sea, no lo califiques. No importa cómo lo tengas o qué es lo que te falte, crees que te falte o que te sobre. Agradécelo. Porque la vida ha sido espléndida con cada uno de nosotros y no le hemos dado las gracias. ¿Por qué? Porque nuestra mente, que está muy distorsionada, pues ve que faltan cosas, ve carencia, ve miedo, ve odio, ve tristeza, ve dolor, ve enfermedad, ve esto, ve lo otro, bla, bla, bla. Y no se está dando cuenta que todo eso ha sido una creación, una invención nuestra. Nosotros no conocemos casi nada. Sin embargo, creemos conocer casi todo. Si alguien me dice, fulanita, voltea, Panchita, voltea. Y yo no voy a voltear, ¿por qué? Porque yo sé que me llamo Janet. Y realmente, o sea, mi nombre no importa. Imagínate que una persona que lo único que puede decir el nombre para todas las personas es Panchita. No tiene la capacidad, ¿no?, de recordar nombres, y para todos es Panchita, seas hombre o mujer. O sea, ¿te vas a enojar porque te dicen Panchita? Pues no, ¿verdad? A lo que voy entonces es que tal vez eres Panchita para alguien. Tal vez tienes apodos que te pusieron tu familia, con tus amigos, o tú le has puesto apodos a alguien más. Y tú reconoces que eres ese apodo, ¿no? Entonces somos y no somos, ¿no? O sea, hay tantas cosas en la vida que nosotros estamos por conocer y que a veces nos perdemos la oportunidad de aprender porque ya creemos saberlo todo. Y la verdad es que no sabemos nada. Imagínate que ahorita la edad que tengas y descubras que en tu acta de nacimiento está mal escrito tu nombre, o bueno, tú has escrito tu nombre mal toda tu vida y no te llamas así como te llamas. Entonces después vas a decir a toda la gente que conozca, no me llamo así, me llamo acá. O decides cambiarte tu nombre y ahora dices, ya no me llamo fulanita, ahora me llamo fulanito. Entonces todo esto no importa. A lo que voy es que nada de esto importa, porque no somos nuestro nombre, no somos nuestro cuerpo, no somos nuestra profesión, no somos el trabajo que ejercemos. Somos más que esto. Somos un ser que tiene espíritu. A veces alguien dice, es que es el ser, el espíritu, el alma. Y hay gente que te dice, no, el ser es una cosa, el espíritu es otro, el alma es otro, y ta ta ta ta ta ta. No importa. O sea, hasta la persona que puede creerse, escuchen, creerse, no ser, creerse espiritual, te va a clasificar muchas cosas. No estoy diciendo que entonces no sea espiritual, pero estoy diciendo, cuando haces separaciones, entonces, y cuando crees saber más que los demás, entonces ahí como que el maestro, pues no es un buen maestro, ¿no? Todos estamos aquí aprendiendo, somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Yo siempre les digo, no me crean todo lo que les digo, todo lo que les leo, tomen lo que ustedes les ayude, y si no les ayuda nada, está bien también, no lo tomen. Pero si ustedes creen que algo de aquí, por mínimo, les está despertando algo, una sensación que les cause paz, quédense con eso. No necesitan de todo. No necesitamos de todo, inclusive de todo lo que yo hablo. Muchas veces yo me vuelvo a escuchar y yo dije esto. Y son cosas que yo necesito escuchar en el momento en que lo escucho, después. Y digo, wow, es impresionante. Ahí va otra vez, somos alumnos y maestros al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar La Paz del Cielo y vamos a irnos rápidamente a la lección. La lección del día de hoy es la lección 252 y nos dice, el Hijo de Dios es mi identidad. ¡Wow! El Hijo de Dios es mi identidad. Les digo que todo esto es una diosidencia, ¿no? Para todos los que tenemos duda, ¿qué somos? ¿Espíritu, alma, cuerpo, todo lo otro? El Hijo de Dios es mi identidad. La santidad de mi ser trasciende todos los pensamientos de santidad que pueda concebir ahora. Su refulgente y perfecta pureza es mucho más brillante que cualquier luz que jamás haya contemplado. Su amor es ilimitado y su intensidad es tal que abarca dentro de sí todas las cosas en la calma de una queda certeza. Su fortaleza no procede de los ardientes impulsos que hacen girar al mundo, sino del amor ilimitado de Dios mismo. Cuán alejado de este mundo debe estar de mi ser, estar mi ser, y sin embargo, cuán cerca de mí y de Dios. Y bueno, aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no, solamente escuchen. Padre, tú conoces mi verdadera identidad. Revélamela ahora a mí que soy tu hijo, para que pueda despertar a la verdad en ti y saber que se me ha restituido el cielo. ¡Qué bello ejercicio! Padre, tú conoces mi verdadera identidad. Revélamela ahora a mí que soy tu hijo, para que pueda despertar a la verdad en ti y saber que se me ha restituido el cielo. El Hijo de Dios es mi identidad. Entonces, cada vez que tú te creas algo, cada vez que te enojes con alguien, te preocupes, recuerda esto. El Hijo de Dios es mi identidad. Cada vez que te sientas ofendido, ofendida, ofendide, recuerda, el Hijo de Dios es mi identidad. Con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.